el reto de esta semana es entrevistar un ojo, detallar, memorizar, comprender la biología y la simbología de texturas y de colores, de esos círculos concéntricos de un ojo, de una persona querida, de una persona amada, rayas, surcos, todo lo que tenemos ahí al frente y esa humanidad que a veces no notamos lo suficiente y que son esos vínculos que ojalá no sean pocos, pero que a veces inclusive con los que tenemos vínculos fuertes saltamos y vamos por encima de esa humanidad y esa corporalidad, que es una parte importantísima del afecto. En la literatura, el autor o la autora, ustedes como autores o como autoras, deben encontrar una curiosidad inagotable, infinita. Conjuro de Gómez Hattin. Los habitantes de mi aldea dicen que soy un hombre despreciable y peligroso, y no andan muy equivocados. Despreciable y peligroso, eso ha hecho de mí la poesía y el amor. Señores habitantes, tranquilos, que solo a mí suelo hacer daño. Bueno, aquí tenemos a Raúl Gómez Hattin de CRT, de la sabana del norte, limitando con el Caribe en Colombia, uno de estos poetas sin timor y en el delirio, como decía Mario Papasquiano, que vivió para la poesía y vivió como era su poesía. Una entrega total, por lo cual muchas veces no encajaba por su franqueza, por su desparpajo, por ser capaz de hacer divergencias muy fuertes. Y hoy, aprovechando que tenemos un invitado muy especial, el señor Carlos Giraldo, vamos a recomendar también Margarit Yourcenar, esta escritora, esta novelista, ensayista, cuentista, es francesa y eso hace que sea la primera recomendación no latinoamericana que tenemos. Y yo quiero recomendar Memorias de Adriano, que es algo intimista, filosófico, lleno de aforismos, lleno de humanidad, un acto increíble de literatura donde ella logra hablar del poder, de la civilización, de la historia, pero también de lo más íntimo y de lo más humano en un emperador romano. Hablando desde la mesa de los santos, desde el puerto de la imaginación. Yo estoy invitado a este puerto de la imaginación para producir un documento que creo que voy a hacer el primer intento. Ahí voy en una parte avanzado, pero ya en el avanzado que llevaba me surgió otra cosa. Yo estoy hablando de algo ficcional referido a mí mismo, pero de pronto entendí que la poética de esta casa había que realzarla desde el primer momento, desde este puerto. Hablas de uno de sus grandes libros y con eso me pones a mí a gravitar en torno a algo que me fascina de una manera pasional, como tal vez fue Raúl Gómez Hattin, aunque mi compromiso no ha sido tan absoluto como fue en él, porque para él fue una forma de vida pues que lo llevó a romper con todos los cánones. Lo que pasa es que Margarit Yourcenar empleó otro método, y si fue uno de la ruptura, fue una ruptura formal, una ruptura desde los cánones, desde la estética y desde el método. Ella fue una rebelde que no encajó en muchas cosas, no encajó, pero tomó la opción de tal vez cuidarse ella misma para poder tener el tiempo y las condiciones y la calidad de la escritura. Creó un espacio y un escenario y unas relaciones para escribir y producir. Ella era una rebelde, era una independiente. Podría uno pensar qué habría hecho ella conociendo a Raúl. Posiblemente hubieran hecho una buena conexión, porque en su existencia se encontró con varios personajes de ese estilo a los que les rindió tributo. De manera que esta recomendación de Margarit Yourcenar, que dice Lucas que es la primera no en español, la invitación es para leerla, no en lo anecdótico, sobre todo en el orden de hablar, escribir y pensar. Amigos, cédula poética. Lean Margarit Yourcenar.